Recuerden que el solemne parte a las 8. Vamos a tener, ¿ves? Unos 5 minutitos, yo creo, ¿cierto? Para obviamente alcanzar a terminar. Si al final... ¿Cómo está? Ahora se me olvidó todo lo que era separación. Es que mucha materia. De verdad, lo estudié ayer y se me olvidó todo. Mucha materia. Y resulta que tiene harto de... Es que no es que uno no entienda la materia, es que es mucha. Es mucha. Y a los compañeros de sucesorio les va a entrar, pero harto también, pero mucho, mucho. También le echo yo creo que la mitad del programa. Oye, ¿andan todos llorando con el pasillo con civil? No, no, son menores. Yo he escuchado con penal. ¿También? Que andan sufriendo. Eso se veía venir. Oye, y le informo al tiro, ¿ah? Ya oficialmente, oficialmente. No lo diga. No lo voy a hacer yo. ¿Quién lo va a hacer? Ah, no sé. Pero no lo voy a hacer yo. Así sabe. Porque... Sí, obvio que sé, pero no lo voy a decir. Obvio que sé. Pero no lo voy a hacer yo. Bueno, nunca se sale a vuelta la vida, porque resulta que en ocasiones también me ha pasado que el día lunes yo tengo que partir, porque una vez me ha pasado dos veces, ponte tú. El día lunes me tengo que iniciar el curso de bienes y a última hora me dicen, oye, ponte tú, tenés que tomar obligación. También me ha pasado, así que... Ojalá pase. No creo que pase la razón, está difícil, pero no creo que pase. Así que yo, como les dije, a mí me hubiese gustado terminar el ciclo completo con usted, pero lamentablemente no se va a poder. Bueno, miren, vamos a ver ahora un poquito respecto del estatuto de la afiliación. La afiliación está en el apunte 2, que está en el canvas, ¿ya? Miren, cuando nosotros estamos hablando de la afiliación, lo estamos vinculando también con este concepto de parentesco que nosotros tuvimos en su momento. Y la afiliación es el vínculo jurídico que existe entre un padre, madre e hijo. Y al día de hoy hay que utilizar un concepto un poquito más amplio. Y es preferible decir que la filiación es el vínculo jurídico que existe entre un progenitor y un hijo. Porque recuerden entonces que al día de hoy, uno puede tener dos progenitores, ¿cierto? Y esos dos progenitores pueden ser dos papás, dos mamás, o un papá y una mamá, ¿cierto? No se pueden tener tres, solamente dos establece entonces el Código Civil, ¿ya? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la filiación, por tanto va a ser esta relación de descendencia que existe entre dos personas. Puede ser porque uno es padre o madre respecto de la otra. Pero fíjense lo siguiente. Cuando nosotros, antes de que se permitiera la filiación respecto de un segundo padre o una segunda madre, el criterio, por tanto, para hablar de la filiación era básicamente la adopción y la sangre. Esos eran básicamente los dos criterios. Por tanto, había un criterio de sangre, que era el famoso parentesco por consanguinidad, y también estaba el criterio de la adopción, que básicamente se tramita a través entonces del procedimiento de adopción de una persona menor de edad. Pero al día de hoy, ya tenemos un tercer criterio para hablar de filiación, y la filiación, por tanto, va a tener un antecedente que puede ser simplemente legal. ¿Y cuando nosotros estamos hablando de un antecedente simplemente legal? Cuando efectivamente estamos hablando del reconocimiento del segundo padre o de la segunda madre, de acuerdo a lo que dice el artículo 34, nuevo, ¿cierto?, de nuestro Código Civil, cuando nos dice que efectivamente los progenitores de una persona efectivamente pueden ser su padre o madre, ¿cierto?, sus dos madres o sus dos padres. Por tanto, al día de hoy, bajo esa nueva nomenclatura, el concepto de filiación, nosotros podemos entonces indicar de una forma mucho más actualizada que es un vínculo jurídico que existe entre un progenitor, ¿cierto?, y el hijo, ¿ya? ¿Cuáles son entonces estos criterios para hablar de filiación? La sangre, la adopción o un criterio simplemente legal. Por eso, la materia de la filiación en Chile es lejos una de las materias que mayor actualización ha tenido a través del tiempo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos orientamos a los inicios del Código Civil, la filiación básicamente tenía una fuerte protección matrimonial, ¿ya? Al punto tal que los hijos de filiación no matrimonial no tenían derecho hereditario, no podían investigar la paternidad o maternidad, ni tampoco tenían derecho a recibir alimentos. Posteriormente, fue escalando esta evolución del reconocimiento de los hijos o del fortalecimiento de los hijos no matrimoniales para después otorgar el derecho a alimentos, para otorgar el derecho sucesorales, hasta fíjense, recién en el año 99, si no es hace mucho, son cuánto, 24 años, ¿ya? Recién en el año 99 se elimina esta distinción discriminatoria entre los hijos de filiación matrimonial y los hijos de filiación no matrimonial, para que recién en noviembre del año, del año 1999 todos los hijos tienen en consecuencia el mismo estatuto jurídico aplicable. Por tanto, da lo mismo si tú eres hijo de filiación matrimonial o no matrimonial, por tanto se te aplica el mismo estatuto jurídico y en consecuencia entonces tú tienes los mismos derechos. ¿Ya? Eso básicamente, ¿por qué fue? Por cumplimiento de tratados internacionales donde al ser ratificados por Chile tuvieron que efectivamente cumplir con la obligación de actualizar su normativa desde el punto de vista de la filiación. ¿Ya? Ahora, con ese pequeño resquicio que queda del impedimento de segunda nupcia, porque nosotros habíamos dicho que es como el artículo que va quedando, donde efectivamente distingue entre hijos de filiación matrimonial y no matrimonial, porque recuerden que el impedimento de segunda nupcia se aplica solamente cuando existen hijos de precedente matrimonio, ¿cierto? Y el impedimento de segunda nupcia, por tanto, no se aplica cuando existen hijos anteriores al matrimonio, que es muy amplio. Porque recuerden que los hijos anteriores al matrimonio pueden ser porque tú fuiste papá o mamá soltero y te quieres casar. Como también existen hijos de precedente matrimonio donde ahí se aplica el impedimento de segunda nupcia, ¿cierto? Ahora, nosotros habíamos dicho que de acuerdo al impedimento de segunda nupcia, teniendo o no teniendo hijos de precedente matrimonio, igual tenés que pasar, al menos pasar por él, porque si no tienes que cumplir con el requisito del ordenamiento del jurado, al menos tienes que declarar que no se te aplica el impedimento, ¿cierto? Por tanto, cuando tú contraes matrimonio, igual, a lo mejor no se te aplica, pero igual tenés que hacer como una visita al 121 acá, ¿ya? Eso ya lo habíamos conversado en su momento. Mire, ¿cuál es el marco normativo de la filiación? Y la filiación se encuentra regulada en el artículo 179 y siguientes de nuestro Código Civil. Y la clasificación de la filiación que nosotros podemos citar es una clasificación que es muy clásica. Y normalmente se distingue entre la siguiente clasificación de la filiación. Existe una filiación por naturaleza que está centrada en el vínculo biológico de la sangre o el vínculo con los progenitores. Y cuando hablo de progenitores hablamos del segundo padre o madre, que si bien tiene un antecedente legal, igual se le aplica la regla de la filiación por naturaleza. Y por el otro lado existe la filiación adoptiva. Nosotros adopción no lo vemos, ¿ya? Pero al menos en el apunte 2 hay una breve referencia al procedimiento de adopción, como para que le echen una mirada para que vean más o menos de qué se trata. Pero aquí no se ve, ¿ya? Desde el punto de vista de la filiación por naturaleza, nosotros tenemos una filiación que es determinada o no determinada. ¿Cuándo nosotros estamos hablando de una filiación por naturaleza determinada? Filiación por naturaleza determinada, ojo, es aquella que en lo jurídico, no los hechos, en lo jurídico yo tengo padre y madre conocido. ¿Por qué le digo en lo jurídico? Porque en los hechos a lo mejor tú puedes saber quién es tu papá y resulta que efectivamente no está reconocido por él. ¿Se entiende? Por tanto, en lo jurídico la filiación está determinada cuando tú tienes padre y madre conocido. Por tanto, el padre aparece por tanto en la inscripción de nacimiento y la madre también. ¿Me entienden? Cuando estamos hablando de filiación no determinada, es todo lo contrario. Cuando yo no tengo, en lo jurídico, ni padre ni madre conocido. ¿Ya? Pero no son dos clasificaciones que son blanco y negro, porque también se pueden fusionar. Por tanto, cuando yo estoy reconocido solamente por mi mamá y no por mi papá, ¿me entienden? Yo tengo filiación determinada respecto de mi madre y filiación no determinada respecto de mi padre. ¿Me entienden? Entonces, pues no se puede decir indeterminada, es no determinada. Pues, es lo mismo. ¿Me entienden? Por tanto, no son dos criterios totalmente dispares porque también una persona puede presentar los dos. ¿Me entienden? Por tanto, cuando está reconocido por ambos padres, está determinada respecto de ambos. Cuando no está determinada por ninguno, es no determinada. Y cuando está reconocido por uno y no por el otro, está determinada respecto del papá o la mamá y no determinada respecto del otro progenitor. ¿Ya? Ahora, ¿por qué la filiación puede estar determinada? Y resulta de que la determinación de la filiación puede tener básicamente tres grandes antecedentes. La filiación determinada puede estar determinada, valga la redundancia, por el matrimonio. Por tanto, ahí hablamos del hijo de filiación matrimonial. La filiación puede estar determinada, pero con el carácter de no matrimonial, donde nosotros ahí hablamos del típico reconocimiento del hijo, porque después vamos a ir viendo más adelante que técnicamente, cuando tú estás casado, y esto se aplica solamente, esto solamente se aplica a los casados, ¿cierto? Cuando tú estás casado, y sobre todo cuando tú estás casado con una persona de distinto sexo, fíjense que en los hechos, los matrimonios no reconocen a los hijos. No lo reconocen. ¿Por qué? Porque resulta que desde el punto de vista de la maternidad, vamos a ir viendo que queda determinada por el parto, por regla general. Y desde el punto de vista de el padre, cuando el padre está casado, se le aplica una presunción del artículo 184 que vamos a ir viendo más adelante. Y el 184 dice que se presumen hijos del marido todos los nacidos durante el matrimonio. Por tanto, jurídicamente, cuando yo estoy casado con una mujer y tenemos un hijo, ninguno de los dos lo reconoce. Porque la maternidad queda determinada por el parto y la paternidad queda determinada por la presunción del 184. Entonces, esa figura del reconocimiento del hijo que nosotros conocemos se aplica solamente cuando existe la filiación de carácter no matrimonial. Y el reconocimiento del hijo, si bien en el Código Civil está regulado en clave de hombre, porque vamos viendo que está regulado en clave de hombre, se aplica también la figura del reconocimiento para la mujer o para el segundo padre y la segunda madre. ¿Ya? Para que vayamos entonces después viendo. Pero está todo muy, muy redactado en clave de hombre. ¿Por qué? Porque el tema de la maternidad queda, es más fácil identificarlo por el tema del parto. ¿Me entiendes? En cambio, el tema de la paternidad es un hecho que no es tan cierto. Y finalmente, también existe una tercera forma de determinar la paternidad o la maternidad, que es mediante las técnicas de reproducción humana asistida. Al ruido del respirador. Sí. Ya. Y finalmente, existen las técnicas de reproducción humana asistida. Y este tema es el que ha tenido al día de hoy también mayor visión o mayor entonces atención desde el punto de vista de la doctrina. ¿Por qué? Porque resulta de que la reproducción mediante técnicas de reproducción humana asistida, de acuerdo al artículo 186, decía de que son padre y madre de esa criatura que nace los que se sometieron a la técnica. ¿Ya? Pero fíjense que el 186 decía, son padre y madre de esas personas los que se someten a la técnica. Y ahí había todo un tema, porque se decía por el curso de toda la doctrina lo siguiente: los que se someten mediante técnica de reproducción humana asistida, obviamente son el hombre y la mujer que se someten al procedimiento. Pero todo lo que dice en relación con el aporte biológico tenía que provenir de ellos. ¿Me entienden? Y por tanto, un sector de la doctrina decía: no puede haber intervención de un tercero desde el punto de vista del aporte del material genético. ¿Se entiende? Pero resulta de que también se reconoce que, sobre todo cuando estamos hablando técnico de reproducción humana asistida, normalmente hay intervención de un tercero. ¿Me entienden? Alguien que aporta eventualmente el semen, alguien que aporta eventualmente el óvulo. ¿Me entienden? Y por tanto, lo importante era que quien se sometía a la técnica de reproducción humana asistida determinaba automáticamente la filiación. Y por tanto, el hombre y la mujer que se someten a ese procedimiento eran, por tanto, los padres y madres de ese menor. ¿Se entiende? Al día de hoy, ¿por qué recalco tanto esto? Porque al día de hoy el 186 dice otra cosa. Y dice que son progenitores de esa persona que nace las personas que se someten al procedimiento. Dicen que cambió la nomenclatura. No dice el hombre y la mujer, dice las personas. Por tanto, ¿qué es lo que ocurre? Está permitiendo que dos hombres se sometan al procedimiento, como también está permitiendo que dos mujeres se sometan al procedimiento. Y con mayor razón, se permite la intervención de un tercero. ¿Se va entendiendo? Y es ahí entonces donde nosotros podemos decir de que el Código Civil implícitamente está reconociendo la figura de la maternidad subrogada. ¿Me entienden? o está reconociendo lo que nosotros conocemos también coloquialmente como el vientre del killer, ¿me entiendes? Ya sea con fin onerosos o ya sea con fin altruista. Pero de alguna otra forma lo está reconociendo. ¿Por qué? Porque el mismo artículo 186 dice que las dos personas que se someten al procedimiento son efectivamente los progenitores de esa persona que nace. Y por tanto, como hablas de dos personas, ¿me entienden? Pueden ser dos hombres, dos mujeres, como también o un hombre o una mujer. E incluso también, por ejemplo, no se descarta la siguiente figura. Por ejemplo, también puede ocurrir, porque uno normalmente dice, ah, ya, entonces dos hombres y dos mujeres se pueden someter al procedimiento. Bien. Como también, o un hombre y una mujer. Pero normalmente uno dice, uno normalmente habla de como la inseminación artificial o la fecundación in vitro. Pero resulta que también se permite, de acuerdo al 186, ahora la siguiente figura. Por ejemplo, puede haber una modelo que derechamente quiere ser madre con su pareja, pero no quiere pasar por el procedimiento de embarazo. ¿Por qué? Porque obviamente va a tener ciertos cambios en su cuerpo que va a traer aparejado que a lo mejor ciertos contratos publicitarios ya no van a poder tomarlo. ¿Se entiende? Entonces, perfectamente, ya se podría, entonces, de acuerdo al 186, que un hombre y una mujer se sometan al procedimiento, pero que no necesariamente la mujer que se somete a él sea la que efectivamente va obviamente a fecundar al niño. ¿Se va entendiendo? Entonces, fíjense que el 186, con esa redacción de dos personas que se someten al procedimiento, de alguna otra forma ya está permitiendo implícitamente la maternidad surrogada. No lo dice directamente, pero tampoco lo prohíbe. Como también no hay un marco regulatorio respecto a eso en Chile. Entonces ahí está el tema. Sí, sí, eso le iba a preguntar, si es que en Chile está regulado o si es que se ve de forma... No hay. Que entre alquiler más que nada, porque se ve mucho, ya en las películas más que nada, arriendan vientre y después se arrepiente y el problema... No, pero ahí el código del 186 dice lo siguiente: si tú te sometiste al procedimiento, tú después no podías reclamar que no eres el progenitor y tampoco se puede reclamar una afiliación distinta. ¿186 del Código Civil? Del Código Civil. ¿O me equivoqué? ¿182? Ya, busquemos. Si dice otra cosa. ¿Qué tiene que decir? Ah, tiene que decir. 182, me pasé por cuatro. Ya, 182. Entonces, bajo esa idea, fíjense, estimados, que, como les digo, el Código Civil implícitamente lo reconoce, pero fíjense que hay una norma en otro código que es mucho más explícito al reconocer que efectivamente se permite la participación de una tercera persona en este procedimiento. Porque resulta que la doctrina dice, bueno, las personas que se someten al procedimiento, por tanto, no puede haber intervención de un tercero. Y otros dicen, oye, obvio que va a haber intervención, porque si estamos hablando de dos papás o de dos mamás, siempre va a intervenir un tercero. Pero fíjense que el Código Civil no es tan explícito como lo es el Código del Trabajo. Y fíjense, miren, yo les voy a mostrar una modificación que tuvo el Código del Trabajo que reconoce que efectivamente se permite la intervención de un tercero. Y vamos a ir viendo. Ah, tiene que ser por el tema de los permisos maternales y parentales. Sí. Sí. Cuando se dictó la ley 21.400, que fue obviamente la que modificó toda esta cuestión, se modificó el Código del Trabajo. Y fíjense que esta norma se derivó al Código del Trabajo. A ver. Miren. A ver, artículo 4. Esta es la ley del registro civil, artículo 5. Miren. Modifíquese el DFL, cierto, número 1, ya que establece el Código del Trabajo. Y se modificó el artículo 59 y el 207 ter. Y miren lo que dice el 207 ter. Los derechos que correspondan a la madre trabajadora, referidos a la protección de la maternidad regulada en este título, serán aplicables a la madre, pero fíjense, a la madre o persona gestante. Fíjense, a la madre o persona gestante. Y por tanto, ¿quién es la persona gestante en la que en los hechos no va a ser la madre? Porque no lo va a reconocer. ¿Se va entendiendo? Y después dice, con independencia de su sexo registral, por identidad de género. Y a su vez, los derechos que se le otorgan al padre en el presente título serán también aplicables al progenitor no gestante. Por tanto, fíjense, la modelo, que se somete con su novio a las técnicas de reproducción humana asistida y que no quiere obviamente llevar al niño en su vientre, también goza los derechos que se le otorgan al padre en caso de que obviamente este niño nazca. ¿Se va entendiendo? ¿Por qué? Porque esa mujer es el progenitor no gestante. ¿Se va entendiendo? Entonces fíjense, el código del trabajo es mucho más explícito al reconocer que efectivamente en las técnicas de reproducción humana asistida se permite la intervención de un tercero. Porque el código de trabajo habla de madre o persona gestante y habla de progenitor no gestante. ¿Y la persona gestante estaría considerada conmigo como un trabajador también? ¿Porque estaría siendo como la pega a la modelo? Con el... No, pero no, es que se lo... No está en esa mirada. No, es que se aplica el código de trabajo, no. Los derechos que se le aplican obviamente a esa persona gestante o no, son los derechos que se le aplican a la madre o al padre. Uh-huh. Por tanto, modelo no quiere ser madre, ¿cierto? Obviamente hay una niña que sirve básicamente... Sí. Básicamente entonces realiza este tema de la maternidad subrogada. Si ella está trabajando, obviamente ella tiene los permisos de los fueros maternales. Sí. Pero si por ejemplo, ¿qué pasa con la mamá modelo y qué es lo que pasa con el papá? Se le aplican las reglas, por tanto, del padre. ¿Por qué? Porque ellos son progenitores no gestantes. Y ahí tienen menos días de permiso, que efectivamente son cinco días. Pero yo me refiero que la persona igual que va a tener el bebé, igual tiene el derecho. Por eso digo, los derechos que correspondan a la madre trabajadora referida a la protección de la maternidad serán aplicables a la madre o persona gestante. Y que resulta que la madre, si no da a luz al hijo, es progenitor no gestante. Sí, pero igual la que lo va a tener, pues tiene el derecho. Por supuesto, porque a ella no se le aplica el concepto de madre, no, se le aplica el concepto de persona gestante. Sí. Y a la mamá que no lo quiso llevar a su vientre, se le aplica la regla del padre. Porque es progenitor no gestante. Y la persona gestante entonces tiene todo el tema de la protección del fuero hasta los 2 años de la vida. Se le aplica todo derecho. Pero ¿por qué si en el fondo esa persona no se va a hacer cargo del niño? O sea, no es hasta los 2 años. O sea, el fuero maternal es hasta los 2 años de vida del niño. Se le aplica todas las reglas del fuero, efectivamente. Pero básicamente, se le aplica nomás, porque de alguna otra forma, también entonces, porque el 207 básicamente le confía sus derechos. Se le confía nomás. Pero a lo que voy yo, que independiente de cómo quedó la técnica legislativa, fíjense que al final el Código del Trabajo es mucho más explícito. No, es que lo reconoce. Sí, exactamente. Reconoce la figura de... Y dice, ¿será aplicable a la madre o persona gestante? Con independencia de su sexo registral. Por tanto, puede ser una mujer que, de acuerdo con la ley de identidad de género, ahora se quiere llamar Mario. Y ustedes saben que de acuerdo con la ley 20.120 no es necesario el cambio de sus genitales. Y por tanto, ¿qué pasa si queda embarazada? Bueno, se le aplica la regla de la persona gestante, porque dice con independencia de su sexo registral. Y por tanto, jurídicamente, esa persona que para todos los efectos legales es hombre, tiene derecho a fuero materno. ¿Eso es lo que está diciendo el código? Desde el punto de vista del fuero inclusivo. Claro, exactamente. Esto es un tema. Es interesante. Exacto. Entonces, miren, vamos a hablar ahora de la filiación matrimonial. La filiación matrimonial es aquella que efectivamente ya queda determinada por el matrimonio. Pero fíjense que, en principio, la respuesta no es tan obvia, porque fíjense que uno puede decir, la filiación matrimonial, por tanto, es aquella que queda determinada cuando efectivamente al tiempo del nacimiento o de la concepción del hijo existía matrimonio entre los padres. Ya. Eso es una primera cuestión. Por tanto, si yo estoy casado con María y nosotros tenemos un hijo, ese hijo goza filiación matrimonial. O si el hijo es concebido durante el matrimonio, aunque nazca después de nuestro divorcio, el hijo también tiene filiación matrimonial. ¿Por qué? Porque fue concebido durante el matrimonio de los padres. ¿Ya? Pero fíjense, estimados, que de acuerdo con el artículo 180 de nuestro Código Civil, también goza de filiación matrimonial aquel hijo que nació, ¿me entienden?, y tiene filiación determinada respecto de ambos progenitores y posteriormente esos progenitores contraen matrimonio entre sí. Por tanto, ellos también gozan de filiación, ese hijo también, por tanto, goza de filiación matrimonial en la medida que haya estado determinada efectivamente la filiación. Como también goza de filiación matrimonial en el caso de que el hijo tenga filiación no determinada, y nosotros habíamos dicho que dentro de las formalidades posteriores al matrimonio, nosotros habíamos dicho que en ese acto los padres pueden, los contrayentes pueden reconocer hijos comunes. Y si reconocen hijos comunes posterior al matrimonio, ese hijo también goza de filiación matrimonial. Esto es como muy antiguo, ¿me entiendes? Como ya se casaron, entonces tienen la posibilidad de reconocer entonces los hijos que son comunes. ¿Ya? Eso al día de hoy es muy difícil verlo. Y finalmente, también goza de filiación matrimonial, fíjense, el hijo cuya paternidad o maternidad se determinó mediante un juicio de filiación en contra de la oposición de padre o madre. Porque también eventualmente, entonces, puede ocurrir que en virtud de una sentencia de filiación efectivamente se determine la paternidad o maternidad. Por tanto, de acuerdo con el artículo 180, no solamente hablamos de filiación matrimonial cuando necesariamente existe matrimonio, ¿ya? Y el nacimiento o concepción se produce entre el matrimonio. Puede ser que está reconocido por ambos y los papás son solteros y después contraen matrimonio. Puede ser que no esté reconocido por ninguno y en el acto del matrimonio reconozca hijos comunes, o fíjense, durante su vigencia también, o cuando la paternidad o maternidad se determinó en un juicio de filiación y obviamente los progenitores están casados. ¿Se entiende? Ahora, continuando con esta idea, cuando la filiación es no matrimonial, y el mismo 180 del Código Civil dice que en los demás casos que no están descritos en el artículo 180, la filiación, por tanto, es de carácter no matrimonial. Por tanto, ¿cuándo va a ser filiación no matrimonial? Cuando el hijo obviamente está reconocido por ambos progenitores y estos progenitores no están casados. ¿Se va entendiendo? Ahora, el tema de la reproducción mediante técnica de reproducción, de la técnica mediante reproducción humana asistida, ya la habíamos entonces conversado. El único tema que yo quiero indicarles es lo siguiente, fíjense, que ya habíamos dicho que los progenitores del hijo son aquellas personas que se someten a la aplicación de esta técnica, ¿cierto? Pero el 186 es bien claro de decir que no se puede impugnar la filiación ni después reclamar una diferente. Por tanto, si yo veo que Juan y María quieren ser padres o progenitores, mejor dicho, y yo aporto el material genético, yo después no puedo reclamar la filiación de ese hijo. ¿Me entienden? Como también, si Juan finalmente se somete a la técnica de reproducción humana asistida y después dice, lo que pasa es que yo nunca aporté el material genético y por tanto yo no soy el padre biológicamente hablando, tampoco el que se somete a la técnica puede impugnar la filiación. Por tanto, si te sometiste a la técnica, no puedes impugnar, ni tampoco un tercero puede reclamar una distinta. ¿Se entiende? Ahora, desde ese punto de vista, también tenemos que entonces tener presente lo siguiente. Ojo, que nosotros habíamos dicho que la determinación de la filiación, o la filiación puede ser determinada por matrimonio, y ahí hablamos de filiación matrimonial, puede existir la filiación no matrimonial y la filiación mediante técnicas de reproducción humana asistida. Y ojo, que un hijo puede tener filiación de acuerdo a técnicas de reproducción humana asistida, sean que sus progenitores estén casados o no. ¿Me entienden? Por tanto, si esas personas que se someten al procedimiento están casados y tienen al hijo, técnicamente ese hijo tiene filiación mediante técnicas de reproducción humana asistida. Por mucho que estén casados entre ellos, ¿me entiendes? No es que tiene filiación matrimonial, tiene filiación determinada mediante técnicas de reproducción humana asistida. ¿Se va entendiendo? Porque el 182 no distingue si tú estás soltero o casado. ¿Se entiende? Ahora, esto, como les digo, esto es básicamente teórico, porque en la práctica el estatuto jurídico que se le aplica a ellos es el mismo. ¿Ya? Esto es básicamente para que vean cómo puede quedar determinada simplemente la filiación. ¿Ya? La filiación adoptiva, yo ya les había dicho que eso no lo vemos entonces en este programa. Pero aquí viene algo bien interesante, o bien importante, perdón. ¿Cuáles son entonces los efectos de la filiación determinada? Fíjense, cuando se determina la filiación, esta produce un efecto retroactivo. Por tanto, cuando se termina la afiliación, no produce efecto hacia el futuro y, por tanto, produce un efecto retroactivo. ¿Y hasta dónde se retrotrae? Se retrotrae hasta la época de la concepción. Desde ese momento se entiende que tú eres progenitor de ese niño o niña. Por tanto, la determinación de la afiliación opera con efecto retroactivo y tiene un efecto declarativo. ¿Por qué? Porque viene a reconocer y viene a declarar de que esa persona es progenitor desde la época de la concepción de esa criatura. Es un tema, porque efectivamente, si vamos a ir viendo más adelante que no hay plazo para reconocer hijos, así que yo perfectamente puedo tener 80 años y se me presenta una persona que dice de 60, y me dice, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo soy hijo tuyo. Y en ese sentido yo no tengo plazo para reconocer un hijo, como tampoco hay un plazo para demandarme para que se reconozca mi filiación. Entonces, fíjense, ¿desde qué época se entiende que esa persona va a ser mi hijo? No desde que yo lo reconozco, no desde que se termina la filiación, sino que desde la época de la concepción. Y eso es súper importante, porque ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo? ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, si yo fallezco? En ese sentido, esa persona va a ser heredero. ¿Se va entendiendo? ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, si a lo mejor esa persona se muere? ¿Me entienden? Porque fíjense que vamos a ir viendo más adelante que uno puede reconocer hijos vivos como también puede reconocer hijos muertos. Y en ese sentido, se entiende entonces que yo soy progenitor desde la época de la concepción y por tanto yo puedo participar en las sucesiones abiertas. Pero el código después dice lo siguiente, pero ojo, hay que tener cuidado. Pero los contratos válidamente celebrados, esos mantienen por tanto su vigencia. ¿Por qué? Porque también puede ocurrir lo siguiente. Imagínense, Fabiola tiene 17 años para estos efectos, ¿cierto? Fabiola entonces tiene 17 años para estos efectos y resulta que está reconocida por su mamá, ¿ya? Y resulta que su mamá la autorizó para celebrar un contrato de compraventa, ¿ya? Con 16 años, ¿ya? Al año siguiente, cuando la Fabiola tenía 17, llegó quien era su padre biológico. Tuviste una buena relación con él y él voluntariamente te reconoce. Por tanto, se determinó la paternidad. ¿Se entiende? ¿Desde cuándo se entiende que esa persona es padre de Fabiola? Desde la época de la concepción. Y esa persona puede decir, ah, entonces como yo soy papá, yo tengo la patria potestad. Y a mí nadie me pidió autorización para celebrar esa compraventa. Y por tanto, esa compraventa debe ser nulidad relativa por omisión de formalidad habilitante. Porque yo también soy representante legal de la Fabiola. ¿Se va entendiendo? Y ahí es donde el código dice, ojo, tú puedes participar en las sucesiones abiertas. ¿Me entiendes? Pero los contratos válidamente celebrados mantienen ese carácter. ¿Me entiendes? Por tanto, ahí no es que tiene que él después otorgar la autorización. ¿Se va entendiendo? Artículo 181 de nuestro Código Civil. ¿Pero que el adoptado no se le reconoce filiaciones? Sí, sí. El adoptado, para todos los efectos legales, aparece aquí atrás. Mira, el adoptado, para todos los efectos legales, de acuerdo con el artículo 137, para todos los efectos legales se reconoce como hijo. ¿Me entiendes? Por tanto, claro, se determina la filiación mediante la adopción, pero técnicamente no se le llama adoptado, se le llama hijo. ¿Ya? Para todos los efectos legales se le otorga, por tanto, el estado civil de hijo al adoptado. ¿Ya? Lo que ocurre es que en materia de adopción, nosotros tuvimos dos leyes de adopción. ¿Me entiendes? Y resulta que la nueva ley de adopción dice que al adoptado se le reconoce como hijo. Se le reconoce o se le llama hijo. Y lo que ocurre es que anteriormente había otra ley de adopción antigua que distinguía entre dos clases de adopción, que era la adopción simple y la adopción plena. Y la adopción simple solamente te otorgaba algunos derechos que no te otorgaba la plena, que te otorgaba todo. ¿Me entiendes? Y ahí efectivamente se hablaba del adoptado, ¿me entiendes? Porque básicamente había que ver si era simplemente adoptado o plenamente adoptado. Al día de hoy, el adoptado se le aplica el estatuto jurídico del hijo. Por tanto, todo lo que estudiamos se le aplica al adoptado. Y le pregunto, por ejemplo, en el artículo 108 del Código Procesal Penal, por la víctima indirecta, el adoptado sale en el último orden de prelación, entonces yo siento como que se le discrimina. Sí, pero el adoptado, porque dependiendo de la ley, ¿qué se le aplique? Por eso, pues, ese es el tema. El Código Procesal Penal pasa eso, porque sale el padre, la madre, que sea el último el adoptado. Lo que pasa es que cuando se dictó la ley 19.620, básicamente no podía derogar el estatuto anterior porque obviamente habían hijos que se le aplicaban ese estatuto. Eso, por eso se habla del adoptado, pero el adoptado de la ley antigua, ¿me entiendes? Porque cuando hablamos de la ley nueva, es hijo. Es hijo. ¿Ya? Entonces, miren, ¿cómo se determina la filiación? Tenemos que hacer una triple distinción. Primero, ¿cómo se determina la maternidad? Y ojo, ¿cómo se determina la maternidad siendo que la mamá esté soltera o la mamá esté casada? ¿Me entiendes? Por tanto, aquí no hay que distinguir nada. Y por otro lado, esto está muy clave de hombre. ¿Cómo se determina la filiación matrimonial? ¿Y cómo se determina la filiación no matrimonial? Pero vamos a ir viendo que con este reconocimiento del segundo padre y de la segunda madre, finalmente a la madre no gestante y al segundo padre también se le aplica, por tanto, la regla de la filiación no matrimonial o la regla de la filiación matrimonial. Por tanto, cuando hablamos de la determinación de la maternidad, hablamos de madre gestante, esté casada o no esté casada. Y respecto de la madre no gestante, o el hombre gestante o no, se le aplican estas dos reglas que vamos a ir viendo más adelante. ¿Se entiende? Entonces, sigamos. A ver, espera, para acá un poquito. No, son las 7:48. Vamos a parar acá, ¿ya? Y ya en la próxima clase vamos a ir viendo cómo se determina entonces la maternidad. ¿Ya? Para que obviamente tengan 12 minutitos para que tomen aire. No, es mala idea así de ir a comprar primero porque... Si no la fila, no, no la fila, pero a lo mejor, no sé, algo rápido.